ya llegó el invierno, hace mucho frío, ya se está nublando, del tapón me baila. Ay, qué frío hace, pásame una frazada que me estoy helando, hazme un cafecito, tráeme un whisky, hagamos cucharita que está todo bien, mamá. Hagamos cucharita, hagamos cucharita, que ya llegó el invierno y se va. Hagamos cucharita, hagamos cucharita, hagamos cucharita, estamos de que hace frío, mamá, y hagamos cucharita. ¡Ea! Hagamos cucharita. Ay, qué frío hace, pásame una brazada que me estoy helando, hazme un cafecito, tráeme un whisky, hagamos cucharita que está todo bien, mamá. Hagamos cucharita, hagamos cucharita, tómate que hace frío, mamá, y hagamos cucharita. Hagamos cucharita, hagamos cucharita, que nos llegó el invierno y se va. Hagamos cucharita. Ahí va, sí. Ahí no va, pa. Hagamos cucharita, hagamos cucharita, que lo dejo el invierno y se va. Hagamos cucharita, hagamos cucharita, hagamos cucharita, tápate que hace frío, mamá, y hagamos cucharita. ¡Venga! ¡Hagamos cucharita! Pásame una brazada que me estoy helando, hazme un cafecito, tráeme un whisky, hagamos cucharita que está todo bien, mamá. Hagamos cucharita, hagamos cucharita, que ya llegó el invierno y se va. Hagamos cucharita, hagamos cucharita, hagamos cucharita, tápate que hace frío, mamá, y hagamos cucharita. Se fue.